Bueno, pues Radio Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Y bueno, hoy vamos de metal, aunque nos meteremos por muchos derroteros. Bueno, primero, Marta Grimaldi, muchas gracias por venir aquí. Tu paso por Madrid, que sé que vas a estar hasta arriba de cosas, de hacer cosas, y que te vienes por aquí. Sí, gracias a ti por recibirme. No, yo, para mí un placer enorme, porque bueno, la verdad es que, bueno, vamos a saludar a nuestra querida Susana. Susi, que está maldita la pobre, sí. Y que iba a venir aquí, ¿eh? Sí. Soy capaz de llevarle sopita a casa. Bueno, pues mira, Susi, luego te mando un mensajito, te va a llevar sopita a casa, o sea, estas cosas. Bueno, la pobre estaba malita y iba a venirse aquí, pero no ha podido venir. Bueno, vamos a meternos, la verdad es que tú, vocalista, batería, vamos a poner primero, vocalista en Devil in You, no sé si lo he pronunciado muy bien, mi inglés sí, muy... está bien. Devil in You, sonidos extremos, ahora hablaremos, lo he entendido. Lo otro era Aguiwar, porque es el apellido del cantante, que es Aguilar, sí. War de Guerra, Aguiwar. Tributo a Manowar. Tributo a Manowar. Esto ya va a correr ríos de tinta y de sangre y de todo, ¿eh? Sí, hablamos sí. De Manowar, bueno, también hablaremos. Pero yo, antes que nada, si me permite, me gustaría empezar hablando un poquito de... por el proyecto. Yo te conocí, evidentemente por mi amiga Susana, nuestra amiga Susana, sí. Común, y te vi las fotos en el proyecto Rockin' Ladies. Sí, si te parece, y si no te molesta, vamos a empezar por el proyecto Rockin' Ladies, supuesto, ¿te parece? Cuéntame, bueno, mira, antes de preguntarte del proyecto Rockin' Ladies, cómo te metes y te originas y estas cosas y te involucras, un pajarito me ha dicho, oye, que te cuente la anécdota de los patucos. ¡Ay, a la gran puta! Sí, cabrón, eso es una cabronada, ¿eh? Sí, bueno, me ha dicho que te la cuente, que bueno. No salga de los micrófonos sin que te cuente la historia de los patucos. Pues nada, no voy a decir mi mensaje, mi boquita... La cuento, pero es una... ¡Qué cabrona! Ya lo sabes, ¿verdad? La historia de los patucos fue que cuando yo me hice la foto, el estudio que está aquí al lado, sí. Además... había que llevar unos patucos blancos, súper llamativos. Toma ya. De negro entero vestía, negro impoluto ahí. Entonces, Raquel empezó a hacerme la foto. Y cuando las de cantante eran de rodilla para arriba, ¿vale? No había problema. No te quites los patucos, no te preocupes. Pero cuando empecé a tocar después la batería, ya montamos, a mí se me pasó. Y estaba ahí con los redobles, con el doble pedal, con los patucos. Y ella tirando fotos. Las dos ahí súper emocionadas. Acabamos. Y a los dos o tres días me llama, me avisa, me dice, Marta, te voy a contar una cosa que no sé cómo decírtela. ¿Qué pasa? Dice, que tenemos que repetir la sesión de batería. Y yo, ¿por qué? Dice, porque sales con los patucos. Toma ya, ¿eh? Y yo empecé a reírme descojonada y digo, no te preocupes, tú tranquila, que yo solo pongo de moda. Y la tía flipando porque dice, coño, cualquier otra persona hubiera repetido. Digo, ¿qué dice? Y ahí está la foto con los patucos. Con los patucos. Que al final, si yo no lo digo, nadie se fija. Pero si tengo... porque son blancos. Yo te digo, no me he fijado. Si yo no te lo digo, tú no te pones a mirar. No. Bueno, ahora nos pondremos a fijarnos en los patucos. Sí. Ya le prometí, digo, te voy a demostrar que los voy a poner de moda. Cuando yo toco en Barcelona, como ya es de allí, digo, sí. Voy, ya sea cantando con batería, con los patucos. Vamos. Oye, ¿y cómo te involucras y cómo conoces este proyecto? Que yo, la verdad, luego tengo que mandar un abrazo, evidentemente, a todas las integrantes del proyecto, pero evidentemente Raquel, que es la fotógrafa, claro, que Raquel. Me parece una suicida de tres pares de cojones, ¿eh? Sí, la, sí. Qué loca es, ¿eh? Pero ojalá existiera gente así. Sí, cuéntame cómo te involucras, cómo sabes de ella, ¿se pone ya en contacto contigo? Ella se puso en contacto conmigo. Me envió un mensaje por Facebook, de pronto un día, y me contó un poco, estaba empezando el proyecto, llevaba nada, todavía no lo había ni presentado en redes ni nada. Y me dice, oye, ¿tú te vendrías...? Primero le hablé un poquito de la banda, porque me preguntó por la banda, que yo en ese momento estaba solo en Devil in You y montando Aguiwar. Entonces me preguntó, ¿qué eres, cantante? Digo, bueno, soy cantante de batería, también toco la guitarra, el bajo, lo que me debes. O sea, multiinstrumentista pura y dura. Y dice, oye, ¿y qué es lo que vas haciendo? Pues voz y batería, es lo que más o menos. Pero vamos, yo llevaba un año tocando la batería, nada. Toma ya. Porque yo ahora llevo tres. Que no te creas que tampoco... ¡Joder, madre mía! Entonces, dice, ¿tú te vendrías a Madrid a hacerte una sesión de fotos y conoces a alguien que se puede venir contigo de Sevilla? Hablé con una amiga mía que es bajista. Le dije que sí, que por supuesto. Y tenemos las dos de locas para Madrid. Además, ahí vamos las dos sevillanas y París. ¿Y París? Que es de Galicia. Y París, que es de Galicia. Lo que dice ella siempre. La primera sesión de Madrid, pero con gente que no era de Madrid. Toma ya, es verdad que a París lo ha contado aquí varias veces. O sea, sí, que sí. La primera sesión, además, de las primeras sesiones. De las primeras, será la segunda o la tercera que hizo, porque yo creo que anteriormente vi alguna foto de, por lo menos, de una batería. Pero era de las primeras y además es la que ella eligió para presentar el proyecto. También conocí en esa sesión, porque le hizo unas fotos a Dani Luce de Blood Hunter. Sí. Ya, amigos, fue... Vamos, ese tema. ¡Ay, la hostia! ¡Qué bonito! Es que fue, ¿eh?, ese día. Toda la gente que se unió ya fue para amigos para siempre. Oye, necesario... Bueno, ya lo hemos hablado yo muchas veces con Raquel, que ha venido, con María, con Paris. También luego ya al margen en otras conversaciones, pues, por ejemplo, con Moira, que es una tía, sí, a la que quiero también, que toque la batería. Pero, oye, ¿todavía es necesario visibilizar a la mujer? ¿Daros más visibilidad? Tú, que además te mueves en derroteros extremos, ¿eh? ¿Tú has tenido problemas de visibilidad? No sé si... Es que yo precisamente no los he tenido. Pero sí conozco historia y he visto historia. Y digo, sí, todavía hace falta en algunos sitios en concreto. Sí, es verdad que cada día se nota menos, pero todavía hay que hacer ruido. Todavía. Y mientras más ruido, el otro día estábamos viendo a una amiga tocar la batería. Y una niña en la sala, el padre le dice, porque a ella le encanta la batería, y dice, ¿ves? Mira a ella, tú puedes llegar a ser eso, como eso, ella. Eso, o sea, que preguntaba como, oye, ¿puedes ser batería? Oye, o sea, eso que, te tiene que hacer gigante, ¿no? Eso, la chavala, la que estaba tocando, vamos, imagínate lo que se creció cuando hostia, se enteró de la historia. Entonces, ahí ves que es necesario, porque a lo mejor un niño no te preguntaría, pero las niñas sí siguen preguntándolo. Entonces, pues ahí lo visto muy claro. Falta. Sí, es verdad, fíjate, o sea, me llama mucho la atención porque hablamos, fíjate, incluso en terrenos como las baterías, ¿no? La batería. Sí. Yo siempre pensaba, bueno, la mujer parece que no hay baterías, y uno cuando empieza a descubrir y a buscar y a... ¡Sois muchísimas! Sí, además habrá batería, ¿hay unas cuantas? Pero muchas, ¿eh? O sea, muchas, o sea, cuando uno empieza a rebuscar, me encuentro con un montón de... Vosotras estáis ahí y tenéis poquita visibilidad. Uy, a ver, háblame, a ver qué... Va, ahí, ahí. ¿Me alejo? Sí, sí, no, acércate. ¿Bien? Sí, ¿bien? ahí. Venga. Dale, sí. Hay visibilidad y tú tienes que... Sí, hay muchísimas mujeres que estáis ahí en la batería, además. Sí, es que lo que estamos acostumbrados a ver más que una cantante. Y montando, por ejemplo, lo de la Young en Sevilla, sí ha costado trabajo encontrar a guitarristas o bajista. Entonces dice, coño, las tienes que buscar, ¿eh? Las tienes que buscar. Y es porque no son unos estilos también la... Pero sí. Espera, que tenemos un problema con el cable. A ver, sigue más. A ver. Bueno, pues aquí, estamos aquí con las pegatinas que tengo, que girarme. Bueno, estábamos hablando de la visibilidad de la mujer en las baterías y sois muchísimas baterías, lo cual a mí me asombra. Yo, que a mí me gusta mucho la batería, me encuentro que sois muchas mujeres y, hostias, y además en ámbitos muy diferentes. Porque, bueno, Paris y tú os manejáis en terreno muy extremo, pero, por ejemplo, te encuentras a Moira, que va a terrenos de rock y de surf y de punk, y así sí, hay muchísimas mujeres. También te encuentras, vamos, yo te toco cualquier estilo, a mí me da igual tocar jazz, que tocar rock, que tocar death metal, lo que más me gusta es el trans metal, eso sí lo tengo claro. Y bueno, en Málaga también hay una muy buena batería de Insane, Macarena, sí, que esa lleva además un montón de años, y ese chavala, si no llegase por el proyecto, yo no la conocía, nunca había escuchado su banda ni nada. Entonces, es necesario por esto, porque ahí ves que no conocía de 30 chavalas que nos hemos juntado para la Young de Sevilla, yo conocía 4. Toma ya, ¿eh? Mientras más ruido se haga, más vas conociendo. Entonces, es necesario que Raquel siga y... Es una yo gozada. Sé que la mayoría, vamos, por no decir todas... Lo agradecemos infinito, porque gracias a ellas van a salir nuevos grupos. Bueno, claro, tú ya lo estás mencionando, la última actuación ha sido además en Sevilla, la última, la Jam. Sí. ¿Qué tal ha ido? Porque yo he visto por ahí vídeos, imágenes. Sí, ¿qué tal ha ido? Que tú también estás ahí involucrada, además. Sí, pues reventamos la sala. Reventamos tanto que no se pudo ni acabar el set list. ¡Ay, la madre! Reventó de verdad la sala. Se hostia. Petaron los micros, la mesa petó, se apagaron los micros, fue un jaleo. Entonces se va a repetir la de Sevilla. ¡Qué gozada! Porque fue más de lo que se esperaba allí. Es que era horroroso. Hay muchísima gente que se quedó sin entrar. No se cabía. O sea, toma que ya. Fue brutal. Hace nada sí tuvimos la clausura por lo de los cuadros que estaban expuestos en Diagonal 3 y se hizo un acústico más tranquilito, más una cosa más suave. Fue perfecto. Eso fue perfecto. Entonces ahora no sé la fecha segura, pero es pronto. Vamos a repetir la de Sevilla. Bueno, bien. A ver, bueno, qué reventamos ahora. Bueno, vamos a meternos con música, pero antes dime que yo te preguntaba qué conciertos hay, porque aunque estamos hablando del proyecto Rocking Ladies, por lo que hemos decidido empezar, que ahí tú estás ahí metida ahí de lleno, pero tú también estás, como hemos dicho, dos bandas, The Bowling Jug, que sí. Es... Bueno, ya son tres. ¿Tres? A ver, son, bueno. No, es que la tercera no la he anunciado. Hostia, vale, no podemos anunciar. Es, ¿no? Además con una chica que está también en el proyecto. No lo puedo anunciar porque estoy esperando que la anuncien ellos. Pero vale. Ya soy de batería en otra más. Vale, joder, bueno, pues vamos a ver qué bolos primero, antes de poner algo de música, qué bolos podemos ver de The Bowling Jug. Sí, no sé, más Bowling o menos Jug, hay alguno ya, ¿no? El 1 de febrero en Sevilla, en la Sala Even, la fiesta presentación de los Palacios Metal Fest. Y después el 8 de febrero tenemos otro en Jerez de la Frontera, en la Sala Entropia, que es un festival green, cobran meda, un festival de leña pura, vamos. Que además vamos con unos colegas nuestros que han montado un grupo de death metal agro rural. Toma ya. Eso es, ¿cómo eso se es? Llaman? Pascuali. Es un grupo que es para verlo, ¿eh? Bueno, yo de Jerez, por aquí también están tocando hoy, que no puedo ir, los Chuminos Imberbes, que son también de Jerez de la Frontera. Más arte que nada. Así que, o sea, que por allí tenéis ahí arte por Andalucía, ¿eh? Me cago en la leche. Y ahora tenemos que confirmar los conciertos. No te los puedo decir todavía, porque es eso, hasta que no la organización no lo dice, no lo decimos nosotros. Son los dos fuera de España. Qué bien, ¿eh? Hasta ahora. De momento, es que todavía no hemos ni terminado de sacar el disco y no están saliendo los conciertos antes de terminar. Vale, cuéntame, claro, ya vamos a poner el tema, pero dime, ¿ya estáis con nuevo disco? Y claro, ya y todavía estamos no presentándolo en directo, pero el que no tenemos es el físico, porque estamos esperando que nos terminen masterizaciones y el videoclip, que es una animación y son cosas que tardan. Bien. Entonces nos enseña lo mejor muestra y no nos convence, entonces eso lleva un tiempo. Bueno, pues venga, elígeme un temita y ahora ya nos metemos para dar a conocer la banda, para la gente que esté escuchando, que si no nos conocen, pues evidentemente ya se van a imaginar que vamos por derroteros muy de palo y de caña, ¿eh? De caña dura. Así que elígeme un temita, venga, para empezar a sonar. De Show Your Hate. Death and Destruction. Vale, cuéntame por qué, antes de que lo pinchemos. ¿Por qué elegir este tema? Porque ese tema, antes de entrar John Devil in You, fue el que a mí me hizo seguir esa banda. Toma ya. Entonces me encantaba. El cantante que vas a escuchar ahora es Moisés, el original de Devil in You. Y a mí él me ha ayudado mucho desde mi entrada, con todo, con letras, inspirándome a cosas. Y es muy simbólica para mí y para él, ese tema. Es como una unión entre cantantes que han pasado por la misma banda. Vale, pues vamos a pincharlo y luego ya empezamos a hablar de la banda para que la gente sepamos un poquito que, como siempre digo, yo tengo pasión por los sonidos extremos, así que me va a gustar. Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando con Marta Grimaldi. We'll be right back. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida. Seguimos, Marta, de Bolinyú. Cuéntame lo que ha sonado de Bolinyú. Así que venga, cuéntame, ¿cuándo empieza? Ya tú lo has contado antes de pinchar el tema, que tú has entrado cuando la banda ya estaba formada, sí, y sustituyendo a otro cantante, ¿no? Pero más o menos, ¿tú cuándo te metes en la banda? Yo no sé cuánto tiempo lleva la banda también en pie, ahí dando llevan caña. Llevan desde 2010. Toma ya, lo que pasa es que yo soy muy amiga de muchos de ellos y siempre los he seguido un poquito. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que mi marido es el bajista de la banda. Él entró en 2016. Uh-huh. Y no encontraban cantante. Probaron gente. Y yo estaba haciendo pinitos, probando hacer guturales en una jam que hay en Sevilla, en Open Stage. Y me salían más o menos bien. ¿Y te metes de gañote ahí? Me dijeron, te puedes meter tú mientras, porque tenían concierto cerrado, tenían que cumplir, entonces Moisés o Bárbara no podían ir, hubo ahí un problema, no podían ir a esos conciertos, entonces digo, bueno, me aprendo yo el setlist de concierto y os cubro yo mientras encontráis un cantante. Y no sé qué pasó, que sigo ahí. Directamente, o sea que... Es que en verdad estoy muy cómoda con ello, me siento... Y tránsito de cantante a otro que tú te metes ahí... Cómodo, por lo que has comentado antes, de que este hombre te ha ayudado también. Me sentí muy arropado. ¡Qué bien, eh! Por el público, por el grupo, fue muy cariñoso la entrada. Y además, porque no sabía cantar, me enseñaron empecé a dar clase con Chacoyón, para respiraciones, el guitarra de la banda, que entiende mucho de música, me explicaba cosas y poco a poco, en un año, me hicieron más o menos... lo que hago ahora, y digo, joder, parece que nací para cantar guturales. Bueno, todo hay que decirlo, que aparte que yo creo que mucha gente desconoce que parece que cantar guturales es muy fácil, y es jodido que te cagas. Tiene su técnica. ¡Rey! Una vez la controla, hombre, para mí ahora mismo es súper fácil. Vale, pero no es tampoco tan fácil, porque sí, la gente se imagina que esto es así, ya te quedas tan no a gusto, ruido, ¿no? No, eso tienes que tener una técnica, sobre todo para respirarlo, tú no te puedes tener esa fuerza en la voz y está 3 horas vendiendo gritos. Y además son varias técnicas. A mí, por ejemplo, el cantante de Dalli me han ido explicando, porque a cada uno le escucho un tono, hostia, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y todos tienen una postura y unas cosas que... No es nada fácil. No es nada fácil. No lo es. Hostia, ¿eh? Sí, insisto en que creo que las mujeres tienen mucho más registro que los hombres. Pueden hacer más cosas. Mm-hmm. Por las clases que he ido dando, porque yo ya doy clases a, sobre todo a chicas. Digo, coño, las tías... Enseñándolas además a guturales. Sí. Hostia, eso es... Bueno, yo conozco también, evidentemente, y tú la conocerás, Diva Satánica. Hombre, a Rocío, por Dios. Tela, ¿eh? Yo la seguía, cuando empecé la seguía y veía los vídeos de ella y digo, hostia, ¿cómo hace esto? Además, lo hablé con ella y digo, tía, yo te seguí a ti y aprendía viéndote a ti y aprendiendo a Steffi de Mute. Yo tengo la suerte de conocer a Diva porque también hemos sido colaboradores de la Heavy Rock. Entonces, Mariscal Rock, Heavy Rock, y hemos estado por ahí colaborando los dos. Así. Un encanto de persona. Tremenda, ¿eh? Es un encanto. A Steffi, a la que me queda por conocer en persona, la seguía, bueno, ya no está en la banda, pero la seguía y la sigo. Y además ha entrado en Rockin' Lady, en el staff. Toma ya, ¿eh? La han anunciado, creo que así hoy. Toma ya, sí. También, menuda voz. Yo la verdad es que soy, yo en ese sentido, volvemos siempre y me vuelo, pero la verdad es que las mujeres, hostia, tenéis una calidad. Yo siempre digo, los tíos tenemos que ponernos las pilas porque estáis aquí y es verdad. Con muchas ganas, y con muchas ganas de hacer ruido. Y yo creo, para mí personalmente, creo que tenéis ya no tanta calidad, sino más calidad. Lo estáis demostrando, ¿eh? Y no lo digo por peloteo, ¿eh? O sea, yo cada vez que voy mirando, pues hay un montón de grupos de chicas que estáis chicas ahí metidas, sí. Una barbaridad de todos los estilos, ¿eh? Sí. Si yo digo que a mí me han ayudado muchos chicos, ¿eh? Sí, es verdad. Es que me he encontrado. Sí, porque parece que estamos hablando de chicos contra chicas, ¿verdad? Claro, esto no es contra yo a mi grupo. De hecho, hay veces que en Facebook, como llevo las redes sociales, digo todo. Y digo todo porque como siempre me refiero a ellos y estoy acostumbrado a tratar con ellos, no lo hago ni queriendo. Digo, es que no caigo en decir todas, hay cosas así, ¿sabes? Digo, ni siquiera me fijo, no es algo que piense, pero ellos nunca me han tratado a mí como una chica, sino como un músico, ya está. Sí, ¿no? Igual que Nagy, igual como batería, no me metieron por ser una chica o por tocar, les gustaba y ya está. Digo, es que yo no siento, no he sentido nunca el rechazo ni nada. Bueno, yo me alegro por eso. Yo creo que eso es una gozada. Y bueno, cuéntame entonces cómo te sientes en Devil in You. Y como decías tú, nuevo disco, ya tenéis nuevo disco. Sí. Cuéntame sobre todo para la gente que está escuchando, que a lo mejor no conoce la banda. ¿Qué se puede encontrar o qué se va a encontrar? Devil in You es death metal, old school. Muy estilo Entombe y estas bandas. Hostia, Entombe. ¿Que te hacían escuchar de meta y bailar? Hostia, Entombe es otra de mis bandas favoritas, Ah, pues tú escuchas Entombe y vamos. Y, hostia, es una mezcla de Venom, de. No sé, de. Old school, sí, ya lo has dicho tú, old school. Old school, pero claro, llevado ya a la hora que tú puedes currar. Tú sabes que los sonidos de antes eran muy sucios. Mm-hmm, exactamente. Bien hecho, con mucha melodía. Yo estoy encantado con el grupo. Además, este es el primer disco que componemos juntos. Yo nunca he grabado nada, nunca he escrito nada. Es la primera vez que escribo mis propias letras y es una ilusión. Bueno, pues vamos a pinchar un temita que hayas compuesto tú o que hayas escrito la letra. Venga, si lo tenemos. Al último disco, con tu as. Sí. Eternal Last. Vale, y cuéntame, que tú me estabas comentando, ¿por qué esta letra o esta canción te hace especial ilusión ahora que la pinchemos? Hombre, fue la primera que escribí cuando ya dijimos, venga, vamos a hacer un disco, ¿de qué hablamos? De la religión, por supuesto, ¿de qué vamos a hablar nosotros con los satánicos? Bueno, bueno, y aquí, bueno, y uno que tiene familia también en Andalucía, uno que va por allí, se ve cristos y vírgenes por todos los lados, ¿eh? Claro, es que encima nosotros, nuestra ciudad es súper capillita, y dice, vamos a hablar de religión y a ver por dónde explota esto. Sí, es verdad. Vamos por el tema. Yo que fíjate, tengo familia ahora mismito que está viviendo en Chipiona. Yo me acuerdo que fui la primera vez. Chipiona, todo muy bonito, la playa, todas estas cosas. Y yo me acerco, voy viendo por todas las casas y veo por todos los lados, pues eso, pues vírgenes y tal, dioses, jesucristos. Y yo lo respeto completamente, pero que allí se vive de una manera muy especial que aquí no se vive tanto, sí, ¿eh? Sí, sí. Y no lo digo por menospreciar y con todo mi respeto, ¿eh? No, si yo lo respeto, yo puedo hablar en las letras que tampoco digo que haya que matarlo, ¿sabes lo que te digo? Sino nuestro punto de vista. Por ahí los narcos también hacían un juego de matar a los nazarenos. Un juego de los matar a los... Están buscando a más de uno de narcos, ¿verdad? Sí. Que esa gente las lía, gordo. Tela. Me acuerdo que tenían por ahí un disco, un jueguecito así mini, que era de matar nazarenos, que era, bueno, que también tuvieron que retirarlo de la primera edición, sí. De los discos y estas cosas. Bueno, vamos a pinchar el tema, que nos vamos por los derroteros y estarán diciendo, qué pesados son. Venga, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida. Radio Vallecas 107.5 de la FM. Bueno, pues Radio Vallecas, Generación Suicida, seguimos, Marta de Bolinju, y estábamos pinchando este tema que tú me decías, la primera vez que te has lanzado a escribir, componer. Sí, la primera, compone en la banda es Rubio, el guitarrista. Pero tú a escribir solamente, claro, ¿no? No, pero él lo que te da las ideas, nos las da el resto y vamos modificando con lo que cada uno quiere poner. Vamos a cambiar esto y lo hacemos así. Entonces vamos a modificar un tema que más o menos compuesto, como un borrador. Sí. Entonces él me preguntó, ¿quieres hacer las letras? ¿Quieres? Venga, las hago yo. Entonces la primera vez que me siento, me leo la Biblia, el Antiguo Testamento, religiones y me he vuelto loca. Para coger inspiración directamente. Claro, porque encima yo no soy muy religiosa y tú sabes que no vas a hablar algo de lo que no entiendes. Por allí también hay bandas de... Me he pasado todo el verano leyendo religión. Digo, una de dos, o me meto a Nazareno, sí, o bueno, me por meto allí... una iglesia. Bueno, como decíamos, los contrastes son... Por allí tenéis también una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Brutal Thin. Hombre, que, hostia, que son también muy, muy creyentes, muy creyentes. Sí, además tienen alguna camiseta con las monjas ahí. Sí. Súper creyente. Le vamos a mandar un saludo. Estuvieron la última vez tocando aquí en Madrid y menuda armaron. Sí, o sea que... Pero bueno, ¿y te apetecía meterte a escribir? Porque no es tan fácil. Me apetecía por ver lo que era capaz de hacer. Uh-huh. Hasta que no saquemos el disco completo y ya se reciban las críticas, tú sabes, lo envía a la prensa, la gente lo escucha. Entonces verá el trabajo que he hecho, que lo mismo es horrible, pero yo... De momento estoy contenta. No ha salido completo, solamente lo tenemos en digital, pero todavía no ha salido completo. No ha salido completo, todavía no. Ya te lo mandaré. Y bueno, pero me imagino que por cuestiones ya de que queréis también, me imagino que ir dando adelantos poco a poco. Sí, claro, tú sabes que vas estrenando un par de singles, el videoclip, o lleva su tiempo, pero vamos, en 2020 va a estar. Bien. Vamos a repetir las fechas donde se os puede ver en directo, que por ahí ya me has dicho algunas fechas antes, así que repítela, vamos a dar la barrila, que tenemos ojos pesados y que no se olviden. 1 de febrero en Sevilla, Sala Even, en la presentación del Palacio Metal Fest, con Toxic Cool y Sol Diez. Anda, que he dicho poco. Toma ya, ¿eh? Y el 8 de febrero en la Sala Entropia, en Jerez de la Frontera, con Pascuali, Maromaco, Tumba y... No me acuerdo del otro. Todas las bandas de... Bueno, todo Grincore, Grincore, todo Grincore. Me imagino que muy a gusto... Obsidian. Vale. Joder, no me maten. Hostia, buena banda, ¿eh? Hostia, ¿eh? Pedazo de banda. Además, también. Son todo un encanto de personas. Toma ya. Oye, me imagino, claro, a gusto y queréis meteros en festivales de este sonido más extremo, pero yo no sé si claro, os gustaría eso... meteros en otro tipo de festivales que hubiera un sonido más variado. Más. Nos ha pasado, tocamos en el Festo de Idria, que ahí meten un grupo de cada estilo, y a la gente a lo mejor que iba a escuchar heavy metal, pues se quedaban sorprendidos, y es porque no es un death metal de estos cerrados que... Tú me lo has dicho, antes lo has comentado, death and roll, como los Entombed. Te metes una melodía de pronto y te dejes como, coño, ¿esto qué es? Y nos ha pasado varias veces, en dos o tres sitios hemos tocado así mezclado. O sea, que creo que viene bien también ver a la gente que el death metal no es solo burraqueo, tripas y sangre, que es mucho más. Es mucho más, no, es verdad, es mucho más. ¿Tenéis muy claro el sonido del disco, de este último que habéis grabado? Sí, ¿lo tenéis muy claro antes de meteros a grabar? No, sí, ya está grabado. Bueno, ya está todo hecho. ¿Y ya lo tenéis muy claro? No sé si uno cuando... Sí, o le habéis dado muchas vueltas y sois muy perfeccionistas. Somos perfeccionistas respecto al sonido, pero componiendo el Rubio es que creo que nació con ese don. Todo este tío, todo lo que hace es una maravilla. O por lo menos a mí me lo parece. Bueno, pero a mí me gusta mucho que estés contenta, porque yo creo que hay que estar contento, solamente contento para cuando sacas un disco. Pero dime, ¿cuál ha sido el momento más que querían matar a tus compañeros o al productor? No sé qué dices. ¿Cuál ha habido el momento? Porque hay momentos que tienes que sudar sangre. Bueno, sí, hay poco. A lo mejor que me dice, hazme un gutural grave y yo quiero uno agudo. Pues eso puede ser una pelea, ¿sabes? Una lucha, y de final grabo el grave y me meten un agudo que grabe en otro y me engañan y cosas así. ¡Ah, cabrones! Y ya, que ponga esto. Y yo no. Pero son peleas que al final me tomo de cerveza y digo, bueno, venga. O me dice él, bueno, venga. Bueno, a lo mejor también, yo también muchas veces lo digo con todas las bandas, el hecho de la gente que estáis en la parte vocal, los vocalistas, las vocalistas, generalmente es una presión, ¿no? Porque sirve muchas veces para hacer la criba de si el grupo te gusta o no te gusta, que creo que es injusto, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Ha habido presión para ti? ¿Tú has tenido presión a la hora de grabar? No. La verdad es que no, es que es lo que te digo, yo me he sentido todo el rato muy bien porque como siempre me han llovido palmaditas, quizás, es verdad que algún concierto, me acuerdo, no sé si fue en una Metal Battle o algo de esto, que iba con placa a la garganta y aún así me arriesgué a cantar. Toma ya, no, ¿eh? Pero no debería haberlo hecho, porque se notó, y me acuerdo que me lo dijo alguien, dice, hoy no estabas cantando con tu voz, y digo, no, hoy era técnica pura y no podía. Estás malísima, además con fiebre, y digo, hostia, tendría que llamar a uno de los antiguos cantantes cuando me pase eso, porque es verdad que a lo mejor puede ensuciar un poco la imagen del grupo por las crónicas que te pueden hacer. Entonces ahora me cuido, antes no me cuidaba una leche, ahora estoy siempre con la garganta que cualquiera, ¿sabes? Sí, es que no es lo mismo, mira, tú, aquí quien te acompaña está poniendo la cabeza. Bueno, es que no es lo mismo batería que vocalista, ¿eh? Claro, coño, el batería puede ir vestido como le da la gana, más o menos, puede, y digo, hostia, es que estoy muy liada con un mundo y otro. Bueno, es verdad que cuando estás tras la batería, pues eso, estás más escondida y no se llega a veros poquito. Hostia, pero lo que ve un batería es que la imagen del batería es la mejor, ¿eh? Porque ves a tu banda disfrutar y ves a la gente disfrutar con tu banda. Sí. Yo siempre digo, me encanta cantar, me encanta dárselo todo al público, pero la imagen de la batería, eso no se paga con nada. Yo que soy muy friki y me gusta mucho sacar fotos y voy a los conciertos y colaboro con diferentes medios, que yo sé que tú también estás metida por ahí también en Jirigáis. También estás en Jirigáis. Yo voy con mi cámara y yo, como soy muy friki, al primero que quiero sacar la foto es al batería. Claro, te tiene que montar el escenario, no hay manera. Entonces, yo siempre... Bueno, no, hay en algunas salas aquí en Madrid que se puede sacar bien a las baterías. ¿Le saca puede... medio ojo? No, se puede sacar, se puede sacar. El Gruta 77 es de los que puede sacar bien las fotos, ¿eh? No tendré en cuenta. Y tenéis hasta luz, ¿eh? ¿Con luces? No me lo creo. ¿Sí? sí. Fíjate, tienen menos luces que los guitarristas que a lo mejor se ponen en los extremos, ¿eh? O sea, porque el dueño o la dueña será batería. No, pero no lo sé. No lo sé, nunca se lo he preguntado al indio de Gruta 77, se lo preguntaré. Pero es donde tienen más iluminación, es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Oye, ¿y para Madrid cuándo? Para Madrid, tocamos hace un par de años y sí, ya nos están preguntando, o sea que algo tenemos que hacer. Es que, como no queríamos hacer nada hasta que no saquemos el disco para llevarlo ya en el merchandising. Cago en la leche, lo que estoy haciendo una lista con la gente que lo quiere y ya directamente se los voy enviando. Bueno, estamos hablando ahora con un grupo de Madrid que no sé si haremos algo finalmente con ello o no. Depende. ¿Se puede decir el nombre o no? No. Vale. Las cosas no van a firmar, nunca se dicen. Que después te encuentras con fantasma y con no fantasma. Vale. Pero con ganas de venir para Madrid, me imagino. Sí, porque además cuando estuvimos, la sala era, creo que la Rock and Pop, ¿se llama? Sí, creo que sí. Es pequeñita. No. Sí. Es una sala muy pequeñita. ¿Y con quién estuvisteis? ¿Vosotros solos? ¿Vosotras solas? Con Azote, que era un grupo donde además canta una chica, guturales también, sí. Un encanto. Y el otro grupo no me acuerdo, porque además fue un grupo que se separó y ya no le seguí la pista. Pero estuvo muy bien, había poquita gente, pero claro, es una sala chica, eso se veía hasta la corcha. ¿Ah? Y era la primera vez que veníamos a Madrid y nos lo pasamos de puta madre. Qué bien. Bueno, pues hay ganas ya de poder veros, yo tengo ganas de veros, así que tendremos además, que esperar. Una curiosidad de esa sala, porque la técnico era una chica. Eso está muy bien, y ¿eh? Era la mejor vez que hemos sonado nosotros en nuestra vida, ¿eh? Te lo aseguro, o sea que si vuelvo me gustaría que fuera el mismo sitio, nada más que por ella. Yo fíjate, una de las salas que tiene también chica en el equipo técnico a nivel de iluminación es en la sala Penélope. ¿Sala Penélope? La sala Penélope aquí en Madrid tiene una chica que se encarga de las luces, que es la parte de iluminación, ¿eh? La apunto también. Y, hostias, de las mejores salas también para... Para Lady del Tirón, las chicas. O sea, qué decirlo. Vamos a poner... Bueno, que si no, no van a decir los chicos, me están metiendo cera. Sí, pero ¿qué se le va a hacer? Ya sabéis que os queremos y todo. O sea que... Sí. Bueno, vamos a pinchar un tema y ahora seguimos hablando. Venga, elígeme otro tema de... Pues si quieres de este disco para... O otro, antiguo, si quieres. De Demons, que es el disco con el que más o menos hemos resurgido como banda. Sí. Orobás. Vale, ¿por qué? Fue mi primer videoclip. Tu primer videoclip, sí. Toma ya. Regrabé. Bueno, tengo que decir que los videoclips que tenéis son dentro de vuestro, evidentemente, vuestro nivel económico, me imagino, porque esto necesita muchas pelas, están muy currados, pues ¿eh? Te cuento una cosa, con ¿qué? Orobás aprendí a editar vídeo, porque está grabado por un amigo... Toma ya, pues. Una cámara de fotos que no es que haya tenido. Y yo, me explicaron cómo utilizar Premiere, After Effects, esa cosa que es un montaje, digo. Pues yo tengo que felicitaros porque tienen un resultado muy, muy, muy, muy vistoso, ¿eh? Hombre, ya el próximo será más currado, ¿vale? Un poquito bueno, más pelado. Está muy currado, ¿eh? Yo siempre digo, a ver, esto es cuestión de pelas, sí. La cuestión de los vídeos es económico, puro y duro. Está muy currado y hostia, llama mucho la atención, ¿eh? Vamos a pinchar el tema. Y ahora seguimos hablando y nada, generación suicida. Nos enrollamos como las persianas, no puede ser esto, ¿eh? Joder, Susana, me has presentado una amiga que, hostia, cómo habla, ¿eh? Cómo habla, ¿eh? Aquí nos enrollamos una barbaridad. Pinchamos el tema. Bueno, pues Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM y seguimos aquí con Marta Grimaldi. Marta, bueno, yo antes de seguir con música y tal, yo lo mencionaba antes que tú también estás metida en derroteros de prensa, medios y este tipo de cosas. A ver, cuéntame, yo he visto lo de Sevilla Metal. Sevilla Metal. Sevilla Metal, cuéntame, bueno, te iba a decir de dónde sacas tiempo, pero vamos. No tengo ni idea, además me encanta Sevilla Metal. Porque... Bueno, dale promoción a Sevilla Metal. ¿Qué es Sevilla Metal? Que estará diciendo la gente, ¿qué narices es eso? Mira, el chico que tengo al lado, Pablo, es de Sevilla Metal. Lleva mucho más tiempo que yo. Madre mía. Porque ya ahí nos hemos hecho... Yo he hecho unos cuantos amigos. Yo los conocí a ellos no hace mucho, en verdad, pero son página web, piña. Estamos hablando de una página web medio. Sí, sevillametal.org, ¿no? Sevillametal.org. Y es un medio que está ayudando tanto a las bandas andaluzas y ya a nivel nacional a dar visibilidad, hace crónica, va a conciertos, monta conciertos, aunque pierdan dinero. Es que están apoyando constantemente con todo. Yo que bichea un poquito por ahí Sevilla Metal y tal, yo que bichea por ahí. Creo que habéis sacado un recopilatorio de temas de bandas, creo que vos habéis sido vosotros. Sí, Sevilla sí. Metal. Se va pidiendo a las bandas que todo el que quiera participar se le da ese tipo de promo y todos los años se saca un recopilatorio. Pues me ha llegado el recopilatorio. Sí, me ha llegado el recopilatorio. Y bicheando, sí que veo que sois una web que, hostias, como tú dices, al underground puro y duro. Sí, pero además eso, que lo haga a nivel español, que no se cierra Sevilla o Andalucía, sino que, por ejemplo, en el recopilatorio, si tú te fijas, son todos grupos de España. Y eso está muy bien, que abarque cada vez más y cada vez más. Yo creo que vosotros, vosotras, equiparables, por ejemplo, a Zombie War, que es una página que a mí también me gusta mucho, que apoyáis al underground a nivel de metal y sonidos muy extremos a nivel underground de la... A ver, si es que o sea, lo abarcas todo, lo llevamos al underground y también si hay que ir a festivales, apoyar a todo en general, pero no deja el underground como en segundo lugar, sino al mismo nivel. ¿Y tú te metes ahí a gañote también? Yo ahí digo, venga, pues si hay que echar una mano, pues yo soy muy de... Que si te hace falta ayuda, es como a Raquel. Que si te hace falta ayuda, yo... Y no puedo evitarlo. Bien, bien. ¿Y qué? ¿Pero texto, fotografía? Ambas. Hoy, por ejemplo, vengo a Vitaimana. A Vitaimana, pero claro. Pero venimos con las entradas compradas, pero vamos a hacer crónica y fotos. Yo no voy a Vitaimana. Yo me voy a ir hoy a la preescucha de una banda llamada Agresiva, que han sacado un nuevo disco. Ah, Agresiva son heavy metal, ¿no? Sí, transmetal. Ah. Transmetal a la antigua usanza, que van a sacar un nuevo disco y hoy nos vamos a la preescucha. Yo he tocado con ellos en Efecto de Idria. ¿Ah, sí? Así, pues nada, se les saludaremos a Samuel y compañía, les saludaremos. Sí, qué bien, esto, qué mundo más pequeñito, Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí está Sevilla Metal, pero y luego seguimos, banda tributo a Manowar. Sí, eso fue porque... Vale, a ver, ¿cómo un HMT en un tributo a Manowar? Y yo lo he dicho fuera de micrófonos, pero realmente Manowar, si uno se empieza a meter ahora en las letras, y yo he dicho... Ahora, tú lo has dicho, ahora, la palabra es ahora. Pero yo Manowar lo escuchaba con 13, 14 años, que no era consciente, no sabía inglés, no... No es lo mismo, entonces yo ya no puedo... No sé si podemos tacharlo de una banda machista, con contenido machista, no sé, A ver, si a lo mejor antiguamente, es que no puede traerte las letras antiguas ahora. Yo creo que ese es el problema, que no... Si la escuchas ahora sí lo son, si lo escuchabas antes a lo mejor no te dabas ni cuenta. Exacto. Pero a mí me ha gustado Manowar siempre y es que no puedo decir que no me guste, porque escucho un tema, escucho Guyana y lo flipo, es que no voy a decir que no. Y me encanta. No todas sus letras hablan de... Bueno, de no. Hablaba antes. Bueno, sí tienes muchas que dices tú, bella tela. No voy a nombrar el temito, pero hay alguna que bella tela. Y no sé, como tributo hacéis selección de temas de ese tipo, no sé si hay algunos que no entran. ¿Cómo, claro, ¿cómo lo hacéis? No, sí, es verdad que los temas más bestias de ellos con las tierras, no los metemos ni de coña. O sea, metemos los temas que creemos que sí son aceptados para la época que estamos, que es lo que deberían hacer ellos mismos. Y lo que pasa es que aquí nos juntamos porque el cantante de la banda es muy muy fan de Manowar. Bueno, en verdad, en general, el resto también. Pero el tío tiene una voz que tú lo escuchas y dices, me cago en la puta, pero te estoy escuchando Eriada. Toma ya, Es difícil, además. Entonces fue como la típica toma de contacto esta de colega. Vamos a intentar... Yo estaba aprendiendo a tocar la batería, entonces para ellos ayudarme de alguna manera a mí, dice, coño, hemos montado un tributo. Y así aprendes tú a tocar y poco a poco, que al final, coño, me hemos tocado en el Camorro ya. Toma ya, bueno, oye, este tipo también, lo de las bandas tributo, al final sirve para que saquéis pelas y me imagino que también para... Lo que vamos a montar es con nuestra propia banda. No parecida a Manowar, sino es que es nuestro propio sonido, porque en verdad ellos son musicazos. Entonces digo, coño, lo que tenemos que sacar nuestros temas también, aunque tengas ahí el tributo, que vende. Los tributos venden y eso... Venden. ¿Qué quieres que te diga? Yo gano cuatro veces más con el tributo que con mi banda. Que me da pena, sí. Que hasta me duele incluso a veces. Me dan dinero y es como dinero sucio. No, yo que te digo... Por aquí tiene han pasado, que haber de todo y ya está. Por aquí han pasado varias bandas que con nombre propio, que luego tienen bandas tributo a Extremoduro y Marea, ¿no? Y que son sonidos más de punk rock, rock urbano y tal, y me decían, Charlie, es que es lo que nos da para sacar nuestros discos propios. Es que es así, es que con el tributo... Tremendo, ¿eh? ...financian las bandas. Es así, y llenan la sala, y es como que el público no quiere aprender temas nuevos. A mí me ha costado la vida conseguir que amigos me acompañen a bandas nuevas, ¿eh? Brutal, ¿eh? Brutal. Que, pero sobre todo la gente vieja, ya a partir de los 45, por ahí, no, les cuesta mucho. No, yo siempre digo ahora mismito, yo no sé si me estaré equivocando, digo, yo creo que el heavy metal ahora, la verdad es que no tiene el mismo interés o la gente no se mueve por escuchar grupos nuevos que empiezan. Bueno, yo creo que la gente... Se están llenando los conciertos underground, todo, ¿eh? Está bastante bien, no sé si coinciden más sitios, pero en Sevilla es brutal el cambio que ha pegado. O sea, por fin han abierto un poquito la puerta. Bueno, la verdad es que tierra de caña, de muchas bandas, ¿eh? Sí. Hostia, a mí me gustan. Bueno, Radio Valleca, Generación Suicida, vamos a pinchar tema, ya no nos queda casi tiempo, además nos enrollamos como las persianas, pero bueno, antes que pinchar otro tema, dime sobre todo forma de contactar con la banda, que la gente estará escuchando y de bueno, venga, pues voy a escucharle, voy a meterme, venga, ¿dónde se pueden meter? Por Facebook, Devil in You, y vamos a ser los primeros que te sale a la búsqueda, por ahí un mensaje, o por mi Facebook personal, Marta Grimaldi. Instagram, también Devil in You, YouTube, Devil in You, Spotify, tenemos por todos lados, tú pones Devil in You y si no te sale por Devil in You 666 y te va a salir. Toma ya, pues, vamos. A la banda tributo que me estábamos diciendo también antes que estábamos hablando de los Manowar, me imagino, no sé si tenéis canciones grabadas o hay forma también de meteros y contactar con vosotras. Claro, en YouTube, sí, si pones Huggy World, te sale un directo de casi 2 horas, creo que es. Toma ya. Para que veas cómo es la banda en directo. También este directo es de nada más que empezamos. Ahora vamos a grabar, porque tenemos fecha en la sala Even, el 18 de abril en Sevilla, y vamos a grabar otro directo por lo mismo, para que se corra el tributo y a ver dónde puede ir, ya que Manowar no vienen aquí, porque nos lleven a nosotros. Bueno, bueno, yo he tenido la suerte también de ver, como lo voy a reconocer, como siempre digo, a los Manowar en su época más. Yo de ahí conocí a su primer guitarrista, Ross DeVos, que luego también se metió a los Dictators. Más Ross DeVos además viene ahora por España, creo. Sí. A Ross DeVos le he tenido luego la suerte de ver fuera de Manowar, ha venido por aquí a Madrid, a Gruta 77, con gente de los Smuseum, con un montón de géneros. A mí me gusta mucho, aunque yo sé que el público heavy de Manowar dirá, uy, Ross DeVos, Ross DeVos. A mí sí me gusta Ross DeVos, vamos, iré a verlo. Bueno, Dios, buenísimo, ¿eh? Buenísimo, no nos vamos a quejar. Bueno, pues vamos a pinchar un tema y, bueno, Marta, muchísimas gracias de verdad por venir. Es un placer que hayas venido aquí, que podamos hablar contigo y que un gustazo, ¿eh? Ay, gracias a ti, hijo, ¿eh? Así que, elígeme tema para terminar, venga, el que tú quieras. The Demons, Evil Church. Vale, perfecto. Bueno, que no se me olvide, las fechas de los conciertos y ya pinchamos el tema, venga, dispara. 1 de febrero, Sala Eve en Sevilla. 8 de febrero en Jerez de la Frontera, Sala Entropia, y con Aggie Ward el 18 de abril en la Sala Even, Sevilla. Perfecto, pues vamos a meter el tema y ya sabes, todavía hay nuevos proyectos, pero todavía no nos dice nada. Volveré. esperemos, volverán. Pues ya está, la Generación Suicida, y terminamos Devil in You, ala, adiós. You'll soon get me on my own day.